¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al cuarto episodio especial de Mutec, de la Fórmula Secreta. Y estamos muy contentos porque de nuevo hay invitados especiales en esta cabina, aunque sea puente. Nos dimos el tiempo de reunirnos. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y bueno, hoy desafortunadamente no nos acompaña Astrid Guerrero, pero los que sí nos acompañan son Malitzen Cortés e Iván Abreu, que se van a presentar en esta edición 16 de Mutec. ¿Cómo están, amigos? Hola. ¿Cómo tú? Bien. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, bueno. Pues al contrario, qué chido que andan por acá. Sí. Cuéntenos, ¿qué escuchamos de entrada? ¿Qué nos recibió? Lo que acaba de pasar es un track que se llama Devenir. Bueno, de hecho es como un track que no se ha lanzado ningún EP ni LP, pero próximamente saldrá en un LP que bajo el label de Conditional. Conditional es un label que está en Berlín, pero está como muy curioso porque es un label de pura música algorítmica, entonces está muy divertido. ¿Qué es la música algorítmica? Si nos... Híjole. Ah. No se la esperaba. Bueno, más bien, para ser más específica, como que tiene, o sea, no solo música algorítmica, sino más bien cosas hechas con live coding, ¿no? Y bueno, la música algorítmica, pues vamos, es música hecha con algoritmos. Pero el live coding, digamos que la diferencia entre una y otra es que la música algorítmica, pues puedes componerla también el live coding, pero el live coding se diferencia en que puedes programar al vuelo. Entonces es programación al vuelo, programación en tiempo real, y lo grabas y pues ya. Y no, queda un sí, registro. Exactamente. Claro. Sí, bueno, sí es importante enfatizar que en el caso de la música algorítmica crea reglas que crean música, lo que permite tener ideas musicales que van más allá de las que puedes tener cuando muscularmente entrenas tu motricidad para un instrumento y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puedes crear relaciones con el tiempo que son más lógicas que motrices, ¿no? Claro. Y que de alguna manera podrían incluso cobrar una dinámica propia, ¿no? O sea, claro. Como... Totalmente. De hecho, permite tener ideas que, no sé, una idea musical como tener... 1000 guitarristas con un pequeño retardo entre ellos de milisegundos, físicamente sería imposible de implementar, ¿no? Y algorítmicamente es muy posible, ¿no? Claro, sí. Bueno, también que justamente hay algunas cosas que pues son, como son generativas, pues puedes crear ciertas reglas, ¿no? O sea, por decir, justo en esta canción había como un algoritmo así muy chiquito que creaba como ciertas reglas de las cuerdas que sonaban, ¿no? Como estas tin, tin, tin, tin, o sea, unos patrones que con unas reglas pues solamente como que cambiaba una parte de la regla y pues ya iba haciendo unas variaciones, ¿no? Entonces es muy divertido hacer, claro, música así. Sí, es muy interesante. Digo, aparte de lo que dicen de que permite explorar como posibilidades que están como fuera de lo físicamente posible, claro, digo, también crea una lógica particular, como decía Pablo, que llega un momento donde también se empieza como a involucrar un poco a lo mejor el azar, ¿no? O a lo mejor otros factores que están como fuera de... Totalmente. Del control del músico, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Y pues tiene que ver además con la presentación que van a hacer ustedes en Mutec, ¿no? Porque ustedes hacen live coding, tanto en la parte, sí, musical como en la visual, entonces pues quieren, sí, hablar un poco, sí, de... Sí, mira, en este caso, de hecho el concepto es live cinema coding, porque justamente estamos bajo este principio de editar y programar en vivo, manipulando la parte gráfica y la parte cinematográfica, tanto como la parte sonora. El catalizador de todo sí son piezas musicales de CNDCD, de Mali, ¿no? Y a partir de eso estamos contando una historia visual, ¿no? Pero lo interesante de esta manera de hacerlo es que permite crear una relación con el sonido que es muy quirúrgica, es muy precisa, ¿no? Es que, por ejemplo, hay veces que cuando escuchas una pieza musical, solamente si tienes un oído entrenado puedes separar nuevamente elementos del compositor. La gente recibe una masa como mucho más homogénea, ¿no? Okay. Y a veces lo visual te permite como volver a generar esta separación y hace como una especie de presentación más de la lógica musical desde un lugar visual, ¿no? Porque vuelves a poder notar cosas que están que a lo mejor las escuchas todas juntas, pero lo visual te hace volver a verlas de una forma analítica, no claro, sintética. Claro, apreciar más los detalles, elementos individuales, ¿no? Sí. Y algo que es fascinante, supongo, también de estos procesos de creación es que el sonido y la imagen se homologan de alguna manera, ¿no? O sea, como que los territorios de creación y los instrumentos de creación ocupan lugares mucho más cercanos que si estuviéramos trabajando un live cinema exclusivamente, digamos, en 16 milímetros sonorizado por un cello, ¿no? Claro. Aunque hay unas materialidades semejantes, pues son realidades distintas. Aquí hay puntos de encuentro entre ambas dimensiones, ¿no? Exactamente, justamente lo acabas de decir así súper claro, porque, bueno, o sea, digamos que aunque la música, pues, yo la hice, pues sí vengo como de un pasado de live cinema, ¿no? O sea, principalmente como que sí me dediqué un buen rato a hacer live cinema, o sea, a pesar de que también hacía música, pero sí hice como mucho visual para otros músicos o para otras como experimentaciones sonoras, etcétera. Y justo, o sea, digamos que era un poco como tener dos materias, ¿no? Como el sonido, que bueno, al final muchas veces se lograba como en estas improvisaciones como que sí una sinestesia, sí como una narrativa, a lo mejor, o sea, bueno, no a lo mejor, sino que no lineal, que llevaba como por muchos lados, muchas interpretaciones. Pero en este caso, pues digamos que en la parte del código, pues es más rígida, pero también nos da más posibilidades de hacer cosas, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, usamos Tidal Cycles, que es un lenguaje de programación que va sobre Super Collider, que es otro, como que el papá de Live Coding, ¿no? Es Super Collider. Y bueno, se basa mediante patrones. Y bueno, también como que esa misma lógica de patrones es la que nos ayuda a nosotros a poder hacer una reacción con la imagen con esos patrones. O sea, no nada más es como, bueno, tengo graves y agudos y abro el micrófono y pues tengo una reacción, sino que más bien tengo un patrón con todos estos sonidos. O sea, los puedo desmenuzar todos porque pues es un algoritmo que puedo replicar en la imagen, ¿no? Entonces, es muy cool, pero a la vez también es muy pesado porque hay que programar muchas cosas para poder tener estas aleatoriedades, ¿no? Claro. Sí, de hecho lo que comentaban ahora, sí es cierto que en creación computacional, algorítmica, la base, digamos, la sustancia que está debajo tanto de la imagen como del sonido es la misma porque es el código binario, ¿no? Son números. Es como una especie de tabla de Mendeleev donde depende de cómo lo organizas, es carne o es madera o es aire, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, el hecho de que todo tenga una base común, el migrar de la imagen al sonido se vuelve algo casi adictivo, ¿no? Porque claro. ¿No? Sí, es muy interesante eso, ¿no? Porque hay realmente un sincretismo o un diálogo entre la imagen y el sonido que va más allá de pues del ritmo, de las texturas, sino ya incluso en los procesos, ¿no? Comparten como más o menos el mismo proceso, ¿no? Claro. Creo que eso lo hace muy interesante. Y renueva las posibilidades expresivas, ¿no? También lo que uno puede crear. O las premisas desde donde uno crea, quizás, ¿no? Claro, de hecho, bueno, nosotros igual, pues como que nos hemos dado varios chapuzones en estas prácticas, ¿no? O sea, en todas las prácticas del cine en vivo, ¿no? Desde sus inicios, todos estos como prepulsores y las herramientas que habían, ¿no? Porque siempre es como esta reflexión de que las herramientas nuevas pues siempre te permiten maneras nuevas, ¿no? O sea, siempre igual hago como que en mi mente como esta cosa del cine 360, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, es que creo que todavía no está tan explorado y hay gente, inclusive un alumno me dijo un día, ¿no? De cine, que para él era el no cine porque no existía el cuadro. Y fue ya como una cosa que dije, oye, sí, ¿no? Porque sí, o sea, son otras reglas porque otra forma de hacerlo. Y en el live coding sucede lo mismo, ¿no? O sea, igual es hacer esta misma sinestesia, se busca como esta misma composición, claro, pero hay otras maneras de llegar a diferentes cosas, ¿no? Claro, y quizás hay remanencias de lo que fuera la tecnología anterior, por hablar así en general, claro, en live coding, ¿no? Totalmente. O en las tecnologías, lo mismo en la imagen digital, digamos. Claro, totalmente. Ahora, sí, ahora trabajamos una pieza en 360, realidad virtual, que tiene mucho material en Super 8, por ejemplo, ¿no? O material, claro, fotoquímico que se integra a nuevos entornos. Claro. Wow. Es decir, hay una genealogía, claro, y hay una tradición tecnológica que se alimenta y se... Claro. Exactamente. Y al final, todas son como posibilidades que justo en los límites o posibilidades de cada soporte está justamente su gracia, ¿no? O sea, el hecho de que el 360 pierdas el fuera de campo y pierdas esa dictadura del autor que puede decidir qué ves y qué no ves, resulta que es, a lo mejor está más cerca del teatro, donde tú puedes voltear a cualquier lugar. Puede ser. El, claro, espacio, sin, claro, embargo, para conducir la atención es un reto tremendo el 3D, sí, ¿no? Puta, sí, con el, sí, sonido, como... ¿no? Es como se usa y mucho. Y de hecho el, sí, sonido justamente se vuelve ahora más importante para conducir la atención, porque es la manera justamente de guiar la mirada, ¿no? Claro. Vamos, ¿qué les parece escuchar más música? Claro. Y regresamos con esta conversación que se está poniendo muy, muy interesante. Estamos aquí en La Fórmula Secreta con Malitzi Cortés e Iván Abreu, en preparación de su presentación en el Nocturno 2, ¿verdad? Si no me equivoco, de Mutec. ¿Y qué les gustaría escuchar ahora? ¿Qué será? Pues yo creo que igual, hablando como de estas experimentaciones, igual podemos ir con un track de Iván, que es una improvisación que tuvo en el Centro Cultural España, sí. Super. Escuchemos eso. Entonces, si ustedes allá afuera tienen alguna pregunta para Malitzi o para Iván, pueden hacerlas en las redes sociales del programa, que son @lafsecreta909 en Instagram, Twitter y Facebook, o en el 529-2599. Vamos a escuchar esta improvisación de Iván Abreu. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Fue improvisación de Iván Abreu en el Centro Cultural de España. ¿Cuándo fue? Eso fue hace como unos 8 meses, siete. Más o menos, sí. No tanto, en un festival que se llama Impact de... No, en Transpixel. Transpixel, perdón. De tecnología libre, sí, Impact de... Eso es otro. Y sí, la verdad es que una de las cosas por las que me interesó mostrarla es, yo la verdad es que aunque soy artista electrónico y tengo muchos años trabajando con tecnología, el Mali fue la que me introdujo en el mundo del live coding. O sea, la verdad es que, y me introdujo la herramienta también. O sea, Tidal Cycle yo no la conocía ni la... Y ha cambiado bastante como mis procesos de cómo ordenar mi acto en vivo, ¿no? O sea, te da un control del tiempo. Y bueno, en este caso, a pesar de que yo soy más grande que ella, que yo soy su alumno. Bueno, eso es Tidal Cycles, ¿no? Y fue una improvisación que hice con Tidal. Porque curiosamente yo creaba mis propias interfaces. Ahora tengo procesos más híbridos, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero justamente ahí dije, voy a explorar la herramienta y bueno, salió esta oportunidad y dije, pues voy a hacerlo, ¿no? Entonces está hecho con la misma herramienta que ella usa, ¿no? Genial. Sí, y las fuentes de sonido, perdón, es que identificaba yo como sí, justo sonidos de todos lados, de donde... Sí, mira, Tidal de hecho es una herramienta que permite tanto trabajar síntesis pura, okay, con Super Collider como procesos de manipulación de samples, ¿no? Uh-huh. Y es lo que es muy fuerte es que es un orquestador, o sea, uh-huh, permite concebir el orden de muchos, muchos recursos. Incluso yo lo usamos para controlar otras cosas ahora. Controlamos, no sé, hicimos un sistema de computación física para luces, para el show de Corea y ahora el de Mutec. Lo conecté con Processing, que es una herramienta mucho más de código creativo, más dura, que también me gusta, que te da a veces unos sonidos más de esculpir el sonido de una manera más electrónica, ¿no? Un poco más raw. Y bueno, la verdad es que ahí hay un poco de todo. Hay procesos electrónicos muy puros y hay sampleo también, ¿no? Claro. De sonidos pregrabados, ¿no? Sí. ¿Algo en particular? Sí, hay como unos sampleos ahí bastante curiosos, ¿no? Digo, se alcanza. Fíjate que justamente, o sea, como bien menciona Iván, pues la primera vez que yo lo conocí fue así un poco como, bueno, eres programador, artista sonoro y no le entras al live coding, ¿cómo, no? O sea, para mí era muy loco. Sí, no, o sea, ¿cómo es así? No, no, no, no, pues yo uso Processing, uso Beats, Super Collider no, y dije, no, es que esto te va a gustar, y fue, ¿no? Y bueno, como fue un proceso, pues sí, de aprendizaje conjunto, porque pues también yo he aprendido mucho Processing con Iván, ¿no? Para mi suerte, el mejor programador de Processing que hay en México, la verdad. Pero bueno, el punto es que pues yo tengo unas librerías así bien cañonas de sampling que saco de todos lados, porque pues también hago diseño sonoro. Entonces tengo así, inclusive como que me late un buen sacar sonidos de los ASMR. Oye, así soy fanática, ¿no? Bueno, hay unos que sí me causan una repulsión, como los de comer alimentos. Sí, así. Claro. Sí, sí. Uf. Sí, sí. Pero inclusive esos sonidos, por ejemplo, si tú lo metes a Tidal, como Tidal te permite granulizarlos tanto, puedes crear unas cosas así. Wow, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, como que hablando un poco de los sonidos que habían ahí, bueno, Iván tenía como sus síntesis de Processing, ¿no? Algunas cosas que ya él había estado trabajando, y también pues muchos de estos samples que yo tengo, pues prácticamente pues nos los pasamos, ¿no? Y trabajamos los dos con estas librerías, y estas en particular tienen muchos sonidos de madera. Muchos, muchos sonidos, sí, de madera. Y bueno, por ahí hay algunos violines, etcétera, pero sobre todo son texturas, muchas texturas. Sí, debo reconocer que a mí me frustra que un proceso nuevo te conduzca a un lugar viejo, digamos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido reinventar una herramienta, la que sea, una interfaz para hacer sonidos, para llegar de nuevo a cánones musicales, claro. Prefiero correr el riesgo, aunque te quedes un poco con menos público, pero prefiero correr el riesgo de ver eso No, y es más, creo que cuando un proceso nuevo lleva al lugar de siempre, estás haciendo trampa y no estás teniendo el valor de desapegarte de tus prejuicios estéticos, ¿no? Entonces, me pasaba mucho que sí había muchos proyectos de Lightcoding que era como forzar procesos nuevos para llegar de nuevo a sonidos más tecnos y cosas así que no tenía ninguna empatía para eso, digamos, ¿no? Y la verdad es que más bien lo que estaba era desinformado cuando Mali me empezó a presentar otros artistas que realmente decían, o sea, realmente llevaban estos procesos a otro lugar. Dije, uff, de aquí soy, ¿no? Claro, muy bien, tomar esos riesgos, ¿no? A veces se dice fácil, pero no es tan sencillo aventarse, no, claro. Y sacrificar el público o cualquier otra cosa. Principalmente. Digo sacrificar el público, la verdad es que más bien es crear la cantidad ideal de cómplices para lo que estás proponiendo. Correcto. De hecho, yo siempre digo que el día que lo que hago le gusta a todo el mundo, algo estoy haciendo mal. Exacto. ¿No? Sí, por supuesto. Es un planteamiento básico aquí en la fórmula secreta. casi la guía, ¿no? Casi sí. El statement. El statement, sí, exactamente. Qué bien. Pues, ¿qué les parece si escuchamos una canción antes de irnos a un pequeño corte? Ok, ¿cuál será? Puede ser la de Fate, que está por ahí. Fate. Tongue of Fate. Tongue of Fate. Sí, esa está buena. Venga, pues entonces escuchamos Tongue of Fate de CNDSD y regresamos para seguir conversando con Malitzin Cortés y Iván Abreu. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Hola, ¿cómo estás? Déjenme hablar. Mamá, escucha lo que aprendimos hoy. Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo. No puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer. Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.gob.mx/salud/CIJ. Centros de Integración Juvenil. Gobierno de México. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Thank you. Final Propeller de CNDSD es lo que acabamos de escuchar. Estamos aquí de regreso en La Fórmula Secreta con Malitzin Cortés e Iván Abreu para seguir pues conversando de sus procesos y de su próxima presentación en MUTEC, que como ustedes sabrán, esta semana inician ya las actividades de MUTEC. Ya creo que el miércoles o el jueves es la primera sesión de A-Visions. De Visions, sí, ¿no? Sí. Y pues después ya los dos nocturnos. Recuerden que vamos a estar transmitiendo, bueno, Ibero 90.9 va a estar transmitiendo esta semana desde Casa MUTEC, y pues estén atentos a las actividades especiales. Que se viene bastante, bastante bien. ¿Ustedes han platicado, han pensado sobre el Frente Nacional? ¿Qué ideas tienen sobre el programa de este año? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les genera pues este MUTEC a ustedes? Bueno, pues está... Bueno, primero vamos a hablar del Frente y luego de lo demás. Cañón, ¿no? Bueno, el Frente, de inicio, pues a mí me parece increíble que haya habido una convocatoria, ¿no? Creo que eso cambia muchas cosas. Definitivamente en Montreal ya lleva mucho tiempo que se hacía esto, ¿no? Que en Montreal pues se hacía esta convocatoria para artistas de Montreal, etcétera. Entonces creo que aquí en México fue lo más genial que pudieron hacer, porque digo, a pesar de que evidentemente MUTEC pues siempre tiene como sus distintas miras en las distintas escenas que hay en la ciudad, no puedes ver todo, ¿no? Realmente, y creo que esta vez el Frente Nacional, a mí en lo personal, me pareció muy atinado, porque hay muchas cosas de distintos géneros, así, cosas muy arriesgadas, cosas también muy emergentes, pero que son potentes, ¿no? Entonces creo que dar oportunidad a eso habla muy bien del festival y también de una comunidad que puede crecer de una manera muy saludable, ¿no? Bueno, o sea, la verdad es que, o sea, de ver, pues nos gustaría ver todo, ¿no? Pero pues digo, sí, igual luego no da tiempo porque pues también uno tiene que ensayar y no sé qué, el montaje y la verdad los nervios también, ¿no? De que es un día antes. Claro. Pero sí, claro que nos encantaría ver a Concepción. Bueno, vamos a estar ella y yo justo en Casa MUTEC por parte de Hola Wave. Vamos a estar haciendo un jam chiquito el día de mañana, como a las 5 de la tarde. Y pues hablando un poco justo de hibridación, ¿no? Porque ella toca con tapes, yo con el código, pero hemos logrado como cosas bien interesantes desde esos dos lugares. Entonces, pues ahí los invitamos. Vamos a estar también hablando, ¿no? Y si tienen preguntas, etcétera, pues ahí va a estar como abierto, ¿no? Muy para que toda la banda caiga si quiere, ¿no? Bueno, Concepción, ¿quién más me viene a la mente ahorita? Bueno, pues es que todos. Norman es también un proyecto que yo descubrí hace poco, buenísimo, o sea, muy potente también. Está también Airlot, que es otro proyecto, es también muy emergente, pero así muy lindo, con las chicas de Ultrachina, que también están haciendo cosas muy con live cinema, ¿no? Una cosa de live cinema más clásico, pero que hibridan cosas digitales también con análogas. ¿Quién más? ¿A quién más queremos ver? Bueno, Murkov. Bueno, pero bueno, no es, bueno, sí es nacional. ¿Sí? Pero no fue, no salió en convocatoria, o quién sabe. Aplicando Murkov. Bueno, el músico electrónico con proyección más internacional de México está en esta edición, o sea, es, ¿sí? Sí. Sí, bueno, sí, lo la verdad es que ver. La curaduría a mí se me hizo increíble, porque a pesar de que ya existía Visions, que es un enfoque a la parte sinestésica de lo visual acompañando a la música o viceversa, hay ligeras diferencias entre el visual para conciertos y el cine narrativo dentro del contexto de la música, que es muy diferente, ¿no? Y la verdad es que se trajeron unos íconos, Ryoichi Kurokawa es un, o sea, de esas cosas que dice, si pudiera pedir un deseo, ¿no? O sea, poder compartir line-up con alguien así, ¿no? Sí, ¿no? Daito, lo admiramos demasiado. Daito también tiene también una relación con la sinestesia, la imagen y el sonido, desde la electrónica un poco más dura también, ¿no? Y luego descubrí lo que están después de nosotros, ¿cómo se llaman? El proyecto que es muy cinematográfico. Void. Void, ¿no? Sí. O sea, cuando empecé a ver, a revisar los artistas en la página, dije, la verdad es que este año dijeron, vamos a hacer que el público preste atención al cine como pequeño aliado de los conciertos, digamos. O sea, hay una intención muy clara por la selección y la curaduría que se hizo, donde la imagen va a ser un elemento realmente muy protagónico esta vez, ¿no? Claro, o sea, muy específicamente como en la sala que nos tocó, el día que nos tocó, como que todo, o sea, bueno, menos DJ Lag, bueno, DJ Lag ya es para puro gozo, sí, claro. Al final va a cerrar DJ Lag, que está tremendo, pero o sea, toda esa sala está como con, o sea, está súper bien pensada, ¿no? Empezamos así con este proyecto también de Guillermo y este otro chico, Rodrigo. Rodrigo, ajá, que me encanta también su música. Empiezan ellos, luego seguimos nosotros, que sí venimos como, pues sí, un poquito duros. Y luego Void, como para calmar tantito, luego Riochi, luego Daito, no, bueno. O sea, está bastante volado, sí. Sí, va a estar muy bien. Saludos a los chavos de Void, a Concepción, a Rodrigo y a Memo, que han estado también aquí en la Fórmula Secreta y son pues buenos amigos aquí del programa. Y hemos coincidido semana tras semana en esto que dices, que el frente habla de, pues no de un momento, pero sí más bien de una escena que ha estado presente además por ya mucho tiempo. Claro. Y se introduce y está a la par quizás de los grandes nombres internacionales. Es correcto, ¿no? Eso abre también a un público. O sea, como que para el público es importante empezar a acercarse a esas manifestaciones que están cerca, que además son sensibilidades que surgen acá, ¿no? O sea, exacto. Que hablan desde acá. Exactamente. Y eso es bien poderoso. Sí, definitivamente en México sí tiene un posicionamiento en arte contemporáneo, en artes electrónicas, en cultura digital. O sea, la escena de live coding mexicana es muy muy fuerte, o sea, es de los nodos en términos de ciudades. En arte electrónica siempre hay 2-3 premios ganados por mexicanos, ¿no? En Austria. O sea, sí hay una madurez, el arte sonoro también es de las escenas más fuertes, ¿no? A mí me sorprendió cuando yo llegué en el año 96, que tuve que realmente revisar un montón de supuestos y creencias que traía sobre qué era arte contemporáneo. Y me acogió, me sumé a la escena de arte electrónico mexicana. En aquel momento Arcángel Constantini, ¿no? Que hacía el NetArt, ¿no? Pero me refiero que cuando eso era un club de 4 personas, sí, pero 4 personas en cualquier ciudad del mundo. O sea, Mario de Vega, sí, ya sabes. Rogelio Sosa, en fin. Creo que la madurez que hay y el nivel de preguntas es altísimo, ¿eh? O sea, te das cuenta cuando llegas, estuvimos en ISEA, Corea, y el nivel de preguntas que se están haciendo desde acá es de súper, súper primer nivel. Claro. Sí, está muy parejo. O sea, de hecho, sí, como que honestamente, o sea, no quiero que se tome a mal ni nada, pero hemos estado en un par de ciudades donde sí hay cosas de sonido pasando, pero aquí pasa, muchísimo, o sea, y todo el mundo me dice, no, es que México está en llamas, cada fin de semana hay evento de todo lo que quieras, hay noise, hay dance floor, hay experimentación sonora, en espacios institucionales y en espacios fuera de la institución, entonces realmente es lo que me dicen, es que me quiero ir allá, ¿no? O sea, es muy curioso. Y digo, bueno, venga. Y esto se conjuga también con un momento de la imagen, ¿no? De la producción de imágenes, claro, sí, desde el cine. Y por supuesto. A mí me encanta particularmente de esta edición que sí hay un giro en la forma en la que la visualidad se está introduciendo. Totalmente. En el escenario, ¿no? Sí. No es esta instalación o quizás instalaciones más reactivas que habían tenido un carácter muy distinto. Ahora hay una potencia narrativa clara, ¿no? Y eso está fascinante. Sí, es un buen momento para estar haciendo, pues, arte generativo y la experimentación sonora en México, ¿no? Sí, ¿no? Y también el rescate de estos otros formatos, ¿no? Porque digo, igual y si MUTEC tiene este rollo de, bueno, festival de arte digital, etcétera, donde a lo mejor estas otras prácticas no entraban, ¿no? Estas prácticas de live cinema, estas cosas que hace Guillermo, por ejemplo, con televisores, etcétera. Pero eso también son los nuevos medios y son la tecnología, digamos, ¿no? Claro, sigue totalmente. Siendo tecnología y sigue siendo creatividad a la tecnología, entonces realmente que haya como en esta ocasión se tomen estas personas que justamente, volviendo a lo que mencionas, ¿no? Vamos a un festival en no sé dónde y presentan unas cosas de este estilo y aquí el nivel está por los cielos, ¿no? Entonces es muy bello que eso suceda, la verdad. Sí, yo creo que es una, también está pasando que o sea, es como en el cine, el momento en el que te sorprendías por ver llegar a un tren, ¿no? Cuando los inicios del cine, el momento de la espectacularidad ya está pasando un poco. Uh-huh. Y los públicos les está empezando a, están empezando a pedirle más, claro, a esos medios, porque no es nada más un tema puramente físico. A pesar de que la espectacularidad sigue siendo importante, especialmente en formatos como cuando tienes 2.000 personas y, sí, y tienes una pantalla de 8 claro. metros, tienes que tomarlo muy en cuenta. Claro. ¿No? Y en, o sea, un concierto de contexto de festival. Exactamente, de hacer un plano secuencia de 3 minutos ruso, como si fueras un cineasta ruso, es un lujo que probablemente ya no te puedes dar en esta época. Claro. Pero los públicos sí empiezan a buscar contenidos desde otro lugar, empiezan a buscar poéticas, ¿no? Sí, absolutamente. Y ya hay como discursos también sucediendo, pues, o sea, narrativas, claro, críticas incluso sobre el acontecer, ¿no? Ya, claro, ya se empieza a mezclar la pregunta sobre la actualidad, sí, y propuestas. ¿Y para dónde vamos? Ajá, como de futuro. Ay, sí. Y de mundos posibles. Claro. Dentro de la expresión, casi inevitable ya que se asocie. Si no una postura, pero sí claro, un despliegue político, ¿no? Exacto. Sí, es fantástico porque es una época, las épocas de crisis tienen la gran ventaja que o te mueves o te mueves, ¿no? Sí. O sea, no hay manera de quedarse estacionado, ¿no? Total. Entonces, de que algo va a pasar, seguramente. Sí, algo está pasando. Algo está pasando ya. Algo está pasando. Mucho está pasando. Mucho está pasando. Mucho está pasando. ¿No? Sí. Nos da tiempo todavía de ir con más música. Todavía tenemos, ¿sí?, algo de música por ahí, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Qué será? A ver. Marímbula. Uh-huh. Marímbula. Uh-huh. Pues escuchemos Marímbula de CNDSD y regresamos para despedir a Malitzin Cortés y a Iván Abreu en la fórmula secreta. Thank you. Eso fue Marímbula de CNDSD, el AKA de Malitzin Cortés. Y pues desafortunadamente llegamos ya al final de esta última emisión especial de la Fórmula Secreta rumbo a Mutec. Malitzin, tú vas a estar mañana en Casa Mutec, ¿es así correcto? Es, sí. ¿A qué hora es? Creo que empieza a las 5, una cosa así. Y también va a haber como un streaming con mucha onda, igual mañana. Entonces pues ahí van a ver movimiento allá en Casa Mutec. Muy bien. Ya mañana, sí. Pues, y bueno, ya es nocturno, nomás para recordar, ustedes se presentan Nocturno 2, que es el 2, sábado. El sábado. Exactamente. Casi a las 8. Exactamente. Las 8. Pero lleguen a todo, va a estar bien bonito todo. Sí, sí, sí. Pues sí. Pues entonces, digo, por nuestra parte, la Fórmula Secreta, nos encontramos el jueves a las 12 del mediodía en Casa Mutec. Y nos escuchamos el viernes a las 8 de la noche para una transmisión desde el Nocturno 1 de Mutec. Pues muchas gracias por venir, Malitzin. Gracias a Iván. Ustedes. Gracias a ustedes. Muy padre. Sí, sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Qué chido. Sí. Y pues bueno, mucha suerte también. Hoy. Gracias. Nos vemos hecho. Mucho, sí. Por ahí nos veremos. Súper. Vamos a escuchar una canción más que Malitzin nos decías con esta. Te despediste de la primera vez que tocaste. Exactamente. En Mutec, y ahora nos despedimos nosotros también de la audiencia. Exacto. Con adiós. Esta canción que se llama muy apropiadamente See You. Así es. Ahí se ven. Ajá. ¿No? Ahí la ven. Muchas gracias. Ustedes estuvieron en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós.